Eso va para ti, mi amor. Con tu mirada pierdo la razón. Eso es. Es que me vuelvo loco, mi amor. Vamos a mover rico. Para ti y para todas las chicas libras. Mirando y en...